Hoy temprano empezamos a circular por el edificio a ver cómo estaban los trabajadores, a ver qué estaban planteando los trabajadores. Si bien se dijo de hacer una asamblea, nosotros obviamente somos muy respetuosos, vamos a mantener el aislamiento social, el distanciamiento, más que nada, siempre con barbijos y alcohol, pero bueno, decidimos empezar a recorrer los diferentes organismos a ver qué es lo que planteaban los trabajadores. Obviamente hay una gran incertidumbre, muy enojados porque, bueno, es lógico y es entendible. Con el caso de la señora en la verdulería, prácticamente decretaron una feria por un día. Hoy y ahora que tenemos tres casos de fiscales y jueces que han tenido un contacto estrecho, el Superior Tribunal de Justicia no ha tomado ninguna decisión y lo único que han planteado es esperar a ver cuándo se reúnen, a ver qué es lo que se decide. Me parece una falta de respeto hacia al trabajador judicial. Es un ninguneo. También llamé a la administración, precisamente, obviamente la idea es siempre aportar desde el gremio. Lo que se planteó desde el gremio es por qué no se les hacía un hisopado a estos tres funcionarios para descartar dudas. Y bueno, lo que me plantearon es que eso no se puede hacer porque tienen que esperar que el ministerio o alguien de salud lo determine o el comité de crisis lo determine. No le vi la lógica, sinceramente, me sigue pareciendo una falta de respeto para el trabajador, porque evidentemente creo que lo primero que se tendrían que haber hecho es directamente hacerle un hisopado o, en su defecto, el PCR 6, que es un reactivo que se hace previo al hisopado, para descartar, obviamente. Y llevarle tranquilidad a los trabajadores. Bueno, al parecer no lo pueden hacer, tampoco lo pueden pagar, porque una de las opciones que dio el gremio es que se pague directamente esos tres hisopados, pero me dijeron que no se podía pagar, no entiendo por qué no se puede pagar un hisopado. Y más cuando estamos hablando de la salud de todos los trabajadores de la ciudad judicial y de toda la provincia de La Pampa, esa es la realidad, pero bueno, al parecer seguimos estando totalmente desprotegidos por quien deberían protegernos, que es el Superior Tribunal de Justicia. El gremio lo que ha planteado es directamente que se cierren las mesas de entradas, que no se atienda al público y que los trabajadores que tengan miedo, que tengan duda, que se sientan libres de retirarse. Nosotros desde el día uno en que nos quitaron la feria judicial, planteamos a la Secretaría de Trabajo por medio de una nota que el Sindicato de Trabajadores Judiciales estaba en estado de alerta y movilización. Precisamente porque también uno de los argumentos que nosotros dimos cuando defendíamos la feria, que es una feria, que es un derecho, precisamente fue eso. Sabíamos que el pico de la pandemia se iba a empezar a dar finales de julio, principios de agosto. La finalidad de la feria siempre fue proteger al trabajador, respetando la feria, ¿no? Y haciendo que, obviamente, el trabajador permaneciera en sus casas, iba a haber menos circulación en la ciudad judicial, pero bueno, al parecer, desde el Superior Tribunal de Justicia, la feria esta, que nunca fue feria, fue reducir el horario para los trabajadores con circulación, con más trabajo, y bueno, y esto fue algo que el gremio lo predijo, lo planteó, trató de gestionarlo, trató de que se entendiera y nunca lo entendieron. Ahora estamos lamentando casos de COVID y bueno, y con todo lo que conlleva esto, ¿no? De la incertidumbre del trabajador, que no se le dé una respuesta.